Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El mundo de la radiodifusión internacional no solo está poblado de emisoras que representan a los diferentes estados, estaciones de los diferentes credos religiosos o radios comerciales. También existen algunas que dependen de organismos internacionales. Estos organismos han sabido presentar servicios de radio con diferentes propósitos, desde las instalaciones que otras grandes emisoras les han facilitado, o también han tenido la posibilidad de transmitir sus programas desde estaciones propias. Hoy, en Historias de Radio, podremos conocer la historia de dos de estas emisoras, la Radio de las Naciones Unidas y la emisora del Comité de la Cruz Roja Internacional, que si bien presentaban programas de diferente índole, ambas pretendían alcanzar el bienestar y el entendimiento internacional. Señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Historias de Radio. La calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. La ya desaparecida Liga de las Naciones fue el origen de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. La antigua Liga de Naciones fue creada en enero de 1920

Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Sus transmisiones quedan suspendidas y en 1946, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, se construyen las instalaciones en Lake Sussex, Nueva York, desde donde se comienza a emitir en esta segunda etapa de su historia. Welcome to UN Today, 15 minutes of news, analysis, and features from United Nations Radio in New York. Coming up, the UN official in East Timor calls for decisive action against militia. Bonjour à tous et à toutes, Jérôme Longuet pour vous présenter le journal de la Radio des Nations Unies. Au sommaire de cette édition du 14 mai, les grands titres de l'actualité que nous développerons dans quelques instants. Après cela, dans notre partie magazine, nous reviendrons sur l'ouverture à Bruxelles de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Nous ferons ensuite le point sur la situation au Kosovo. Enfin, nous verrons les obstacles que doit surmonter l'Afrique pour intégrer les nouvelles technologies. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec vous, Isabelle Broyer. Aquellos programas que eran producidos en 5 idiomas oficiales, el chino, francés, inglés, español y ruso, salían al aire durante 9 horas al día, y a esto se le sumó en 1974 el idioma árabe. La organización realizó arreglos y acuerdos con diferentes emisoras internacionales para la retransmisión de sus programas, primero desde Canadá, luego desde los Estados Unidos, e incluso para llegar con buena señal a Europa, se acordó con la BBC de Londres. Entre 1950 y 1959 se acortaron los horarios de emisión a 6 horas diarias, pero los idiomas empleados ya llegaban a 33 gracias a que los programas eran retransmitidos desde más de 100 emisoras en diferentes partes del mundo. Durante el periodo que va de 1960 a 1979, las transmisiones de onda corta se realizaban desde distintas plantas transmisoras ubicadas en Francia, Suiza, Italia y Estados Unidos, que le permitían cubrir África, Europa, América Latina, Medio Oriente y el sudeste de Asia. This program has come to you from United Nations headquarters in New York. En 1984 ya se producían 2.000 horas de programas al año en 25 idiomas que llegaban a 125 naciones, mientras que sus transmisiones de onda corta llegaban a 759 horas al año. A finales de 1985, las emisiones de onda corta fueron suspendidas debido al alto costo operacional. Es así que la organización buscó otros métodos de distribución del material de sus producciones radiales. Hacemos aquí una breve pausa y en breves minutos retornamos ya con la historia de la radio de la Cruz Roja Internacional. Te encontraré aquella noche para amar. Bajo el cerezo rosa yo escuché tu suspirar. Después vivimos plenos de pasión, la más sublime sensación. Te di mi vida y con el corazón te di mi amor. Bajo el cerezo besé tu boca fuente de amor, bajo el cerezo soñé un sueño que floreció. Si en el recuerdo hasta ti puede llegar mi canción, nunca te olvides de mí ni de mi amor, sueño fugaz que se desvaneció sin un reproche en el adiós. Aquella noche siempre vivirá para los dos. Que se desvaneció sin un reproche en el adiós. Aquella noche siempre vivirá para los En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. El Comité Internacional de la Cruz Roja inició sus transmisiones en mayo de 1945. En Europa, muchos exprisioneros de guerra estaban a la espera de poder retornar a sus hogares y buscaban la forma de avisar a sus familiares que estaban con vida. Debemos tener en cuenta que en Europa las comunicaciones estaban prácticamente destruidas. Desde finales de los años 40, listas de prisioneros de guerra y desplazados civiles fueron hechas públicas por el Comité de la Cruz Roja Internacional desde los estudios de Radio Ginebra, que eran captados por los radioescuchas de diferentes países europeos, que ansiosamente estaban en busca de sus seres queridos. Durante los primeros 3 años y medio de misiones, más de 600.000 nombres fueron transmitidos. Hier Radio Inter Rotkreuz, Wellenlänge 41,71 Meter, Frequenz 7210 Kilohertz. Sie hören eine Versuchssendung auf Wellenlänge des Roten Kreuzes und zwar in deutscher Sprache. Diese Versuchssendungen werden zu folgenden Stunden übertragen. En 1948 se realizó en la Ciudad de México la Conferencia de Transmisiones Internacionales, en la cual se le garantizó a la Cruz Roja la asignación de una frecuencia propia, la única asignada a organizaciones humanitarias. Las transmisiones de prueba se iniciaron en 1951 con el objeto de conocer la calidad de sus señales en diferentes partes del mundo. Estas continuaron de manera esporádica hasta 1965, cuando la organización construye su propio estudio en la ciudad de Ginebra, que pasarían a ser las oficinas principales del Servicio de Transmisiones de la Cruz Roja. Las transmisiones se hicieron más regulares cuando en 1978 las autoridades suizas le otorgan el permiso para emitir una vez al mes hacia Europa en los idiomas árabe, inglés, francés, alemán y español, con antenas omnidireccionales. Adicionalmente, se realizaban transmisiones dirigidas hacia África, Medio Oriente y Asia en inglés, francés, español, portugués y árabe. This is Geneva, Red Cross Broadcasting Service. Las transmisiones omnidireccionales se originaban en la planta transmisora de Beromüster, mientras que las direccionales desde la planta en Schwarzenburg, las que les eran cedidas sin costo alguno por el gobierno suizo y Radio Suiza Internacional. En tiempos de crisis, como la guerra de Kuwait en 1990, también se realizaron transmisiones adicionales. Su personal siempre fue mínimo, consistiendo en 2 productores y un técnico de estudio, pero se contaba también con la labor de medio tiempo de un cuerpo de periodistas. Sus programas estaban preparados para informar a la opinión pública de las actividades de la Cruz Roja, la asistencia a víctimas de conflictos o desastres naturales. A comienzos de los años 90, los programas de la Cruz Roja Internacional se integraron dentro de las operaciones normales de Radio Suiza Internacional. En 1995, después de 30 años de transmisiones, las emisiones mensuales se convirtieron en semanales a través de Radio Suiza Internacional en los idiomas inglés, francés, alemán y español, mientras que la Radio Suiza continuaba produciendo los programas mensuales referidos al Comité Internacional de la Cruz Roja en 6 idiomas. is the International Committee of the Red Cross transmitting in the 41-meter band on 7210 kilocycles. We are broadcasting to you today on this wavelength in English, French, Spanish, German, and Arabic at the following hours GMT. 0600 to 0700 hours GMT, 1130 to 1230 GMT, 1700 to 1800 hours GMT, and 2300 to 2400 hours Greenwich Mean Time. El ingreso a la red de Internet, con las actividades de la organización y todo tipo de informaciones de prensa, significaron el fin de los servicios de radio en la onda corta. De todos modos, en la página oficial del Comité de la Cruz Roja Internacional, la última referencia al servicio de radiodifusión data de 1996. Historias de radio. Una forma de conocer, comprender y compartir. Hasta aquí el programa de esta semana. José Elías Díaz y Daniel Campolini les proponen encontrarnos dentro de 7 días para seguir compartiendo más historias de radio. Será hasta entonces. Una buena semana para todos. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.